los viernes. A las 9 de la noche. Intervención improvisada. Se va a escribir con doble H. Desde Radio Nauta. Con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asado no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Al vendaval de granizo han de florear los vocablos para asombrar hasta el diablo con estas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy, mi lengua, en el idioma de todos, el gesto de mi cara, en la honda preocupación de mis hermanos. Con permiso. Descendiente del pueblo nace la ciencia, formando conciencia, nación directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica y la organización. Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos acá con Intervención Improvisada, nuestro sexto programa. Voy a presentar acá a mi compañero Tincho ZG en su segundo programa. ¿Cómo te va, Mariano? A mi gran compañero acá, Chino, con sus tremendas columnas de historia de rap y rap latinoamericano. Y tenemos... disculpa que te corte, Chino, tenemos un programa muy cargado, la verdad que muy cargado, muchos invitados, mucho material para compartir. Cerramos con el rap campesino. Sí. Por eso, para meter así pata y cerrar esta columna que arrancamos hace un par de programas con el hip hop campesino, que empezó por Paraguay, estuvimos por Venezuela. La semana pasada hablando del conflicto en Colombia. Así que vamos a pegar dos temas. Uno de Anónimo Consejo, una banda de Cuba. Y después a 7-9 con Cimarrón. Para despedirnos de esta columna de hip hop latinoamericano, de rap campesino. Palomo en Caria, yo me voy solito en Caria, como a mi tatarabuelo. Yes. Mi lengua africana te está a decir, muchachos, que estos son los espíritus que siguen bailando mambo. Si tú no me conoces, mejor tú me respetas. Cuando yo te abrí la boca, no hay quien se atreva. Ahora te hablan los mismísimos muertos, quien te da su bendición y te invita a su concierto. Yo no te crees que tú me estés mintiendo. Tú no te crees en mí, ¿qué tú estás haciendo? Ahora mismitico yo me voy para los montes, de donde mismo vine y mi secreto se esconde. Porque es que el hombre no respeta al hombre, principios y conceptos, ¿dónde se esconden? Muchas veces pregunta y nadie responde. Es que están muy ocupados buscando su nombre. Yo no estoy de acuerdo como viven los hombres. Menos mal que estás un muerto. No soy un hombre en Caria. Nah, no soy un hombre en Caria. Nah, son los espíritus. Loma y machete, no somos esclavos ya. Loma y machete, ya no hay grillete más. Que lo y ya lo chaván, palo monte. Que baba lo chaván, palo monte. No somos esclavos ya. Loma y machete, ya no hay grillete más. Loma y machete, que lo y ya lo chaván, palo monte. Que baba lo chaván, palo monte. Villalocha, Babalocha, hermano Mocha, aquí más poncha, resistencia, alumbra antorcha, pachanga, calle concha, regla ocha, retumba el cuero, rumba, quiero, zumba, miedo pa' allá, el egua, suena, cará, el batá, aquí está, Africa Life in my heart, Santiago y la Poma, hip hop asoma, cero broma, Cimarrón en Yari Loma, fresco aroma. Zimbabue, Angola, Sierra Leona, por diamantes mueren personas, la fauna llora, aún es temprano hermano, tu mano es mi mano, si la juntamos ganamos y al carajo, lo afro unido jamás será vencido, el destino, un solo Dios, un solo amor es el camino, la bendición todos los días. Loma y machete, no somos esclavos ya. Loma y machete, ya no hay grillete más. Que el villador ya van, Palomonte. Que babalo ya van, Palomonte. No somos esclavos ya. Loma y machete, ya no hay grillete más. Loma y machete, que el villador ya van, Palomonte. Que babalo ya van, Palomonte. Amén, oren, libertad en donen. Igualdad para mis troles, no más prisiones, duras sanciones. Firmeza 27, mayoral con tus perros vete. Babalú 17, rompe billete, lo he compromete. Identidad hasta la muerte. Secu, guerrero Zulu, Cam, tierra de Kuz, tribu Bantú. Mantiene mi actitud, el pobre, rebelión de esclavitud. Cimarrón loma arriba, lucha por tu vida. No dejes que grillete sofoque en tu energía. ¿Qué pasa? No te detengas, camina. Se acercan los perros, la lucha es de por vida. En la loma está tu casa, tu ñata, tu pasa. Y para el cruel que me arranca, ja, ja, ja. Mi bendición y mis gracias. Fuera el palenque, el cebo el grillete. No somos esclavos ya, loma y machete. No somos esclavos ya, loma y machete. Ven a cogerme a mí y mayorar. Fuera de aquí Babilón. África son la misión. Fuera. Tu voz y mi voz es la unión. ¿Quién va a cogerme a mí y va a llorar? Fuera, fuera de aquí Babilón. Fuera. África son la misión. Fuera. Tu voz y mi voz es la unión. Homie tuto y le tuto tuto vos. Moyumba lo fuimos yumba, se está acordando Moyumba, perdón, allá ahí es tú. Cuide encima, moce rato el batero. Bichillo cañón, arao nu. Bamboche, agua piticoti y yo con las dos feas. Guapo por peguile. Y le mocó, agüeye. Y le mocó, agüeye. Y le mocó, agüeye. Anónimo consejo, agüeye. Loma y machete, loma y machete, loma y machete, loma y machete. Para conocer la historia que guardaban mis ancestros y aprendí a aguantar dolor y a reírme desde lejos para disfrazar la rabia que trae el dolor ajeno. Por la era de Trujillo nunca conocí a mi abuelo cuando se invirtió la tierra por el miedo y el respeto. Cuando gritar por justicia era decir hombre muerto y el chivo era el león de la jungla de concreto y el tirano nos decía el bien hay que imponerlo. Pero el pueblo despertaba del dolor y del silencio y Minerva bofeteaba los cachetes del imperio cuando el alma preguntaba cuándo podía ser libre y el pasado se borraba retoñando las raíces pa' que disparen conciencia y sanen sus cicatrices y yo guardo esa esperanza en el centro de mi pecho. Pero cuando cojo el mic se me escapa por los versos, por eso predico la libertad a base de letra y ritmo como si fuera un ritual que saliera del bohío. Como cuando sale el sol, cuando se borró el carimbo. Por eso soy cimarrón, porque no temo al peligro de implorar la libertad y batallar al prejuicio. Por mi historia, mi raza y todos los sacrificios para recobrar el alma que borraron de los libros. Por mi hija, mi hijo, mi madre y mi viejo. Por la ruta de la yola que navega hacia el progreso. Por el haitiano mano en Quisqueya. Que no encuentra la salida para escapar los sufrimientos y sentir que somos uno. Que no estamos huyendo. Y le damos fuerza y cara al que trate de vendernos. Y el que juzgue mi color tiene que juzgar un pueblo que sudó y que trabajó sin diploma de colegio. Bajo el eco del tambor, sin el miedo del cañón. Negro, indio y español, yo me llamo Libertad. Mi apellido es Cimarrón. Libre, libre. Libre con la fuerza, sin el miedo del cañón. Como un salvaje en el monte, siguiendo a mi corazón. Con mi raza, con mi sangre, con la fe de mi tambor. Con una marca en la espalda, reflejo de mi color. Yo me llamo Libertad, libre, libertad. Mi apellido es Cimarrón, libre, soberano. Libre, libre, libre, libre, libre, libre. Con la fuerza, sin el miedo del cañón. Como un salvaje en el monte, siguiendo a mi corazón. Ok, acá el chino estaba diciendo que baje el volumen, claro. Porque tenemos un invitado que está con muy pum para arriba y que quería decir una frase, no sé. Ahí está, ahí lo dijo. Bueno, chino, te voy dejando para que presentes a este compañero. Sí, vamos a presentar a nuestro compañero, amigo, rapero, productor, Javier Sade. Que hoy nos vino a acompañar al programa para traernos testimonio de lo que fue hoy una marcha. Ahora, lamentablemente el viernes pasado, cuando lo quisimos pasar en el programa, teníamos preparado un tema y queríamos comentar acerca de lo ocurrido el jueves pasado con Soledad Bowers. No dio el tiempo, así que lo íbamos a hacer para hoy, y aprovechando que hoy también fue la marcha y que está Javier, ahora nos va a comentar un poco de lo sucedido en este caso y en lo de la actividad que hubo en el día de hoy. Buenas noches, Chino, qué bueno verlos a todos los pibes acá, a Mariano, al Chuli y al Tincho, así que gracias por... ¿Cómo te va, Javi? Por invitarme al programa... al único programa de rap de la Ciudad de La Plata, ¿no? Bueno, sí, esta marcha que se hizo en el día de hoy es una marcha importante, ¿no? En el contexto en el que estamos, en el que parece que la única preocupación de la gente es la inseguridad, así llamada, que parece que no se puede salir a la calle, y eso es lo que tratan de decirnos todo el tiempo los medios de comunicación. Si bien algo de cierto hay, inseguridad existe y no hay que negarla, pero también inseguridad hay en los barrios, inseguridad es que un pibe no pueda tener acceso a una educación, que sus viejos no puedan laburar. Inseguridad también es la policía, muchas veces la policía es parte de esa inseguridad, proveyéndole no solamente de armas a chicos que salen a robar, sino también siendo parte de la red de corrupción. No, muchos de los delitos que hoy estamos sufriendo está involucrada la policía, directa o indirectamente. Y bueno, eso es lo que se salió a decir hoy en esta marcha, a propósito del caso de Soledad Bowers, una piba de 18 años que andaba en 9 y 54, andaba por ahí, un robo en un restaurante. Aparentemente los chicos que robaron se estaban escapando en una moto, y un policía que andaba por ahí empezó los tiros. Así, porque sí, en la calle con dos supuestos delincuentes que escapaban, dicen los testigos que sin armas y agazapados, así dice uno de los principales testigos, que estaban agazapados los pibes tapándose, y este policía seguramente movido por todo esto que se genera, de que el policía tiene que ser un héroe aparentemente en esta sociedad, empezó a los tiros y terminó con la vida de una chica que andaba por ahí, que es Soledad Bower. Hoy la marcha fue para decir basta de soluciones policíacas, porque la ciudad se está llenando de policías y gendarmes, políticas para la vida. Y ahí estuvimos, y si les parece, para ir redondeando esta cobertura de la marcha en la que estuvimos participando, vamos a escuchar a vecinos, familiares y amigos de Soledad, del barrio de La Bajada de la Autopista, así se llama el barrio, así le llaman ellos a su barrio, y yo con el grabador ahí preguntando por un concepto, por el concepto de miedo. Así surgió esta charla, y así se expresan, ¿no?, con sus broncas y con sus denuncias. ¿Son vecinos, amigos, familiares? Yo soy la tía. La tía. Y que pague el milico lo que hizo mi sobrina. Lo único que vemos así, justicia por ella. No, sí, justicia. Nosotros mismos queremos justicia por ella. Era una piba buena y salía con el padre. Si el padre no la podía llevar, no la llevaba. Lo único que queremos justicia por ella, porque no se metía con nadie. Solamente andaba con los amigos, a veces iba al baile conmigo. Nada más. Él tiene que pagar lo que hizo. No, mucha bronca que un policía pueda disparar como sin nada, ¿no? Sí, él no tenía por qué disparar si estaba lleno de gente. No tenía por qué disparar si había mucha gente. Porque si no le daba el tiro a ella, le podía dar a cualquier persona que estaba ahí. Esa es la bronca que lo da a los otros. No lo larguen, porque no, después van a la familia del vigilante, van y le ponen plata a los jueces y al fiscal y lo larguen. Así, vos sabés cómo es, todo plata para ellos. La vida solo no vale, tiene que morirse en cana, yo. Como le pasó eso a ella, le puede pasar a cualquier persona. Al mismo tiempo de todo esto, da la sensación de que llenan de policía toda la ciudad de La Plata, como la gente se siente más tranquila y sin embargo pasan estas cosas. Más policía hay, ¿no? Más policía hay y más muerte hay. Sí, en honores. Sí, la verdad. Porque ellos matan gente, no se fijan. ¿Cuánto se reciben? En 6 meses ya andan en la calle matando gente, porque ya. No, porque no se reciben tampoco, porque pagan y le dan la chapita igual. Por más que no estudien nada. Y salen a, le dan arma a cualquiera que matan. Se supone que la primera vez tienen que salir con arma de goma, no con balas de plomo. Para un tiroteo, para algo, van bala de goma, no van bala de plomo. No, así como mató a Soledad, hubiera matado a uno de los hijos de nosotros. ¿Cómo es el barrio? ¿El barrio cuál es? ¿El barrio de ustedes? La Bajada. ¿Qué, cómo se llama el barrio? La Bajada de la Autopista. Ah, sí, se llama el barrio. La Bajada de la Autopista. ¿Estuvieron en la reconstrucción así? Porque no. Parece que el... Dicen que solamente le dieron importancia a la versión del policía, digamos, fue. El policía dice lo que quiere y como es policía tapa todo. No, sí, no tiene encima que no sacan ni... ¿Por qué no sacan la cara del vigilante en la tele y eso? Como sacan la cara de mi sobrina, tiene que sacar la cara del vigilante también. Con las fotos. Y la hermana de Soledad dice que estos chicos que supuestamente habían robado se iban escondidos así, no tenían ni arma ni nada. Yo digo que dispararon por el vigilante, no fueron los que iban a robar tampoco. El hombre de que habló del restaurante, lo único que escuchó fue un solo tiro, fue el del policía. Y lo último que les pregunto, dinero. En esta marcha se habló de política para la vida, ¿no? Basta de soluciones de policía y política para la vida, o sea, que los pibes puedan tener su comida, que puedan tener su, que puedan ir a la escuela, que los padres puedan tener su laburo. Eso es también pedir seguridad, ¿no? Para la seguridad de una persona. ¿Pero qué seguridad puede pedir? Y un vigilante que mata a un hijo. ¿Qué seguridad? ¿Qué le va a decir? ¿Que salgan más policías para que sigan matando? No. Me echen toda la mierda. Son todas asesinos. Bueno, estábamos escuchando ahí los testimonios que nos había traído acá el compañero Javier Sade y qué loco, ¿no? Otra vez un caso más, otro caso más de gatillo fácil que se suma a los 11 que íbamos tocando también junto a Julián Atzat en La Pulseada. Tenemos las calles invadidas por policías y gendarmes y es todo muy loco, es como si estuviésemos de vuelta... No quiero ser muy extremista, pero es como si estuviésemos retrocediendo todo lo que hemos avanzando en democracia. Imaginemos, ¿no?, que recién estábamos hablando, un caso que le pasó al Tincho, cuestiones que o cosas accidentales que se pueden dar, o malas interpretaciones pueden terminar con la vida de una joven, de un joven, solo por una cuestión de ¿cómo se diría?, de una especie de contagio de así de paranoia, de seguridad, de paranoia que y nada, con mucha gente armada, mucha policía, mucha gendarmería en las calles, que justamente eso, me parece que no está, se muestra claramente con el caso y ya con varios casos, de que no está formada como para reaccionar ante cualquier tipo de, al menos de insinuación de, claro, una sospecha de algo. Es que hay una paranoia terrible, ahí tenemos responsabilidad todos los que tenemos un micrófono, ¿no? Uh-huh. Hayamos pasado por la Facultad de Periodismo o no, los que somos comunicadores. Ustedes mismos, lo que tiene el programa, este programa Intervención Improvisada, porque generamos esa locura, por ejemplo, que en un canal de televisión, como pasó en TN hace un tiempo, muestren un móvil, una movilera en la calle, con una situación en una zona que se había inundado, y un negocio con la puerta abierta y dos pibes con gorrita sacando agua con un balde, y la movilera y el periodista Sergio Lapego en el estudio diciendo: están robando, atención, están robando, tené cuidado, andá a fijarte, averiguá, consultá con la policía. Y cuando va a averiguar, eran los hijos de la dueña que estaban ayudando a su madre a sacar el agua. Bueno, eso es lo que estamos generando. Y ayer decíamos en la publicidad de radio con Mariano, yo no me acuerdo bien quién es el que lo dijo, el que se preguntó esto, ¿qué pasaría si los medios de comunicación, en vez de hablar todo el tiempo de los casos de inseguridad, que seguramente algunos habrá que nombrarlos porque son casos, si taladraran con la cabeza, te taladraran la cabeza con otros temas? Por ejemplo, atención, un desocupado más, vamos a ver un informe móvil en la casa de esa persona que se quedó sin laburo, o atención, otro vecino con un problema en el techo que se contra gotera. Si ese fuese el tema de preocupación, seguramente el ranking de que ahora lidera la inseguridad, entre comillas, probablemente lo esté ocupando otra situación. Bueno, esta locura es lo que genera que un policía salga a los tiros así, a sacar chapa de héroe, seguramente. Exactamente. Así que esa es la cosa, y viene ahí eligiendo el tema de fondo, ¿no? Sí, está eligiendo el tema la bala, porque se identifica con esto, que hay mucha policía y muchas balas y no dejan lugar al estudio. Bueno, lo dejamos con la bala. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Modelo que... Modelo que se arma, sabes, la jugada. Se arma la jugada acá, seguimos en Intervención Improvisada, interviniendo como siempre improvisadamente. Y bueno, y estábamos cerrando el tema de esto que estuvimos pasando, esta marcha, que el eslogan es: basta de policías, queremos políticas para la vida. Y a eso vamos, ya hablamos de la policía, vamos a las políticas de la vida, y por eso le vamos a pasar la palabra a otro invitado que tenemos, que es el Chuli, acá desde Casa Abrigo, junto a Tincho ZG, que estuvieron ahí junto a unos raperos muy importantes de la movida de las batallas de gallos acá en el territorio argentino, que fueron de sorpresa y bueno, estuvieron ahí freestyleando y haciéndole notas. Estábamos haciéndole una entrevista al Tata y una entrevista al Código. Estábamos mano a mano, una yo y una al Chuli. Porque bueno, a mí me pegó la música al Chuli, pero está bueno. Música improvisada, freestyle. Sí. Chuli, rapero también. Rapero reciente, ¿no? Hace poco sí. que te lanzaste a hacer rimas y a empezar a rapear. Sí, hace poco, ya 2 meses casi que arranqué. Pero he escuchado, antes escuchaba, pero me empecé a cebar a desahogarme con el rap. ¿Y tuvieron la oportunidad en una muestra ahí de...? En una muestra del CAT tuvimos la oportunidad de conocer a Código y al Tata. ¿De dónde vienen ustedes ahí en el...? De donde vivimos nosotros. Nos mandó la sorpresa Mariel, un saludo enorme para ella. La directora del CAT. Y también ahí tienen un taller de música. Un taller de música con el profesor Matías. Un saludito. Saludos. Donde ahí pueden desahogarnos, practicar, improvisar. Así que bueno, vamos a escuchar los audios que hicieron ese día en la muestra, donde tuvieron sus invitados sorpresa, que fueron. ¿Quiénes fueron los? Código y Tata. Código Tata y Mustafa. Vamos con el primer audio entonces. Desde la OZ que regalo flores a los... Estamos con Mustafa. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué consejo le darías a un chico que está empezando a cantar rap? Primero que nada, que se saque la vergüenza, porque la vergüenza es como nuestro enemigo número uno a la hora de rapear. Ese primero que nada. ¿Y cómo empezaste a rapear? ¿Cómo entraste en esta cultura? Porque mi viejo le gustaba el breakdance y como que me empezó a gustar un poco el breakdance cuando era chico, y después cuando apareció el hip hop, que lo escuché de la radio, me empezó a llamar la atención y bueno, empecé a buscar esa música, hip hop. No había internet, ¿no? Era cassette. Muchas gracias. Si quieres hablar de algo más, si quieres contarnos así. Bueno, que todos consigan sus sueños, que hay que, con perseverancia y humildad, todo se puede alcanzar, y con respeto, ¿no? Hacia los amigos y hacia la gente que lo acompaña y lo ayuda a uno en los proyectos que puede desarrollar en la vida. Señalas con un dedo, pero tres te apuntan. Palabreas mi nombre, el tuyo ni pregunta. Mi ingenio insulta al pequeño ignorado. Que el rap hable por mí, que el rap hable por mí. Bueno, estábamos escuchando la nota que Chuli, creo que era Chuli, no solamente Chuli, le estaba haciendo a Mustafa y le estaba pidiendo consejos de cómo una persona que ya tiene su experiencia en el ámbito del hip hop y del rap podía explicarle a un pibe que recién arrancaba a poder sacarse la vergüenza y cómo agarrar el mejor camino para poder darle con todo al hip hop. ¿No es así, Chuli? Sí, señor. Así, exactamente. Él me aconsejó un poquito porque yo mucha vergüenza tenía y bueno, gracias a los consejos uno sigue y aprende. Bueno, ahora vamos a escuchar la entrevista al Tata. De la emoción cuando canté mi canción, porque estoy haciéndolo a capela y no tengo ni un micrófono. Lo único que tengo... Dos preguntas. La primera, ¿cómo empezaste a hacer esta, cómo entraste en esta cultura? Bueno, entré por escuchar en la radio. Mi papá hacía unas grabaciones de canciones de hip hop cristiano, de Vico C, y así empecé escuchando a Vico C, comprando sus discos, cantando sus canciones. Después en el recreo le cambiaba parte de sus letras hasta que empecé a improvisar. ¿Qué consejo le daría a un chico que recién empieza? Bueno, mi consejo para todos los chicos que recién empiezan es, primero, que no le presten atención y se dejen llevar por nadie que les diga que no pueden hacerlo, porque sí pueden hacerlo, cualquiera puede rapear. y después que empiecen a buscar cuál es la originalidad dentro suyo, qué es lo que puede hacer original a su rap para llevarlo adelante y para crecer, y que si le ponen esfuerzo y práctica y dedicación, le bueno. ¿Qué más te gustó de todo? Muy bien, la verdad, muy contento, muy buena onda los chicos en el lugar, muy piola, no me lo esperaba, muy copado. Lo que más me gustó fue poder compartir acá con ustedes, bueno, que estamos en el escenario, los vimos saliendo, ahí los vimos saliendo a rapear, y sobre todo rapear para un público de padres, rapear para un público que no es el público normal, que estamos acostumbrados a rapearle y que lo reciban también. Sí, está muy bueno eso. Eso nos llega al alma, nosotros dos somos admiradores tuyos y tenemos allá arriba. Muchas gracias, la verdad que está bueno que puedan conocer lo que estamos haciendo, que pueda llegar hasta La Plata, hasta distintas provincias, que conozcan la música que estamos haciendo, y bueno, esperemos que esto genere un avance y que en vez de que haya tantos problemas que hay en el país, se puedan resolver muchas cosas a través de la expresión. Y una de las expresiones muy importante para utilizar el hip hop, así que lo estamos promoviendo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos con Código, la entrevista mano a mano yo y él. Bueno, me aprendí mucho de lo que me dijo, y primero la vergüenza yo me la saqué yo solo subiendo al escenario de Olga, porque tenía vergüenza hasta cierto punto. No te caes de risa, Cecia, porque era así. Bueno, ahora lo dejamos. Sí, vamos a presentar, ahora sí, vamos a cerrar la bloque de entrevistas con el Tata. Yo tenía una pregunta para el Chuli, porque... fue como que en 2 meses, ¿no? Se conocieron, o de antes, por ahí con... Este sería el camino, ¿no? Mariano, Tincho ZG. Y fue así, no sé cómo habrá sido, ¿no? Pero te pasó algún tema de rap, o lo escuchaste rapeando a él, y después se vino la muestra, y Mustafa, ¿cómo en tan poco tiempo pudiste... vivenciar esto de encontrar en el rap, en las palabras, en las rimas, este lugar que nos contabas, ¿no? ¿Qué significa para vos hoy por hoy expresarte escribiendo o improvisando? Y para desahogarme de los problemas y de todo lo que pasé, y también escribir cosas que a la gente seguro le interesa. Y bueno, y a ellos también empecé escuchándolo porque improvisaban, y es más difícil improvisar que escribiéndolo. Así que me recopó escucharlo y empecé a escucharlo, y todavía sigo. Me gusta escuchar el rap improvisado. Genial. Así que cerramos el bloque con el bloque. Nada, esta parte de entrevistas con el Tata. Y volvemos nuevamente acá al piso. Gracias, Matías, el operador. Estrella, canción improvisada. ¿Cómo te sentiste cuando estabas rapeando en el mini escenario? Y la verdad me sentí muy, muy contento, porque había una buena onda de toda la gente. Ustedes que estaban ahí rapeando también, me causó alegría y emoción, algo lindo. Es lo que más me gusta del hip hop, son estas cosas. Lo básico, lo normal. Y sí, lo que más me gusta de cuando uno está rapeando en un lugar y está con gente así, con tan buena onda, te pone contento que te escuche, que te presten atención, generarle algo a la gente, dejarle un mensaje y compartirlo con ustedes, me pareció algo muy lindo. ¿Qué consejo le daría a un chico que empieza a hacer rap por primera vez? El consejo que me parece el más copado es que se diviertan, no tengan vergüenza, no tengan miedo a equivocarse, y la constancia, ¿no? Pero siempre hay que divertirse, siempre, fundamental. ¿Cómo arrancaste esto, así, esta cultura? Y yo arranqué esto porque escuchaba música que vendría a ser más pesada, ¿no? Y que había uno que otro rapero en el medio, y bueno, me fue llamando la atención. Bueno, después por primera vez yo escribí una letra, y tenía una letra escrita, y la iba repitiendo, hasta que la memoricé, y bueno, y ahí le fui agregando más cositas, venciendo, bueno, esto que te decía, la vergüenza, el tener que animarse, y bla, bla, bla. Y bueno, y me fui metiendo, fui conociendo gente, y bueno, y hoy en día es lo que hago. Esto es rap, habilidad y contenido, la silla y el escritorio son mis muebles preferidos. Bueno, estábamos escuchando la última nota que nos quedaba, que eran Chuli y Tincho mano a mano, ahora sí con el Tata. Con el Tata. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo y nos dio consejo para que sigamos adelante rapeando y dijo que nos saquemos la vergüenza porque eso es lo primero que hay que hacer. Hay que vencer la vergüenza primero, antes de empezar. En lo personal es una persona llevadera, es una persona... Sí, muy, muy entusiasmado, el chabón es buena onda y te deja una enseñanza muy buena. Bueno, ¿te parece que vayamos ya con una de las improvisaciones? Que creo que fue Código el que hizo una de las improvisaciones ahí que se pudo grabar. Vamos. Yo, si no hay instrumental, me pongo a improvisar a capela, a sacar la palabra que sales como escarapela, guardada en mi corazón, en mi interior, en mi pecho, palabra nunca es inferior, sale mejor y aprovecho esta ocasión para hacer una improvisación, rap de corazón, te das cuenta cómo lo hago yo, no es decoración, porque no viene como artefacto, cada vez que vengo a improvisar puedo hacerlo exacto, mientras escucho adentro que hay un ritmo de reggaetón, yo me puedo pegar y clavar un par de rimas sobre el son, hacerlo de esta manera, cuando rima no es homicida, solo suena bien mientras mira esa campera que es marcadida, traigo rima muy jodida, mi estilo nunca engaña, en cuartos de final nos dejó afuera Alemania, creí que era de ese equipo, pero de ese equipo no es, rapeamos arriba del reggaetón, no hay problema, lo sabes, entro una y otra vez, cuando el pibe la improvisa, mientras saca palabras y veo que hay buenas camisas, cuadriculada, rima volada, improvisada, no para nada, puede parar porque está en argentino como una docena de empanadas, cada vez que entra al freestyle, lo hace tranquilo, me va a grabar, el brother que tiene una remera que tiene saxofonistas, ay, creo que estaba uno que yo conozco, no escucho soul, hace una banda, pero en flow no me enrosco, solamente le meto muy bien mientras escucho las palmas, solo es soul porque todos los flows salen del alma. Bueno, impresionante la capacidad de improvisación del código, ¿no? Increíble. Y nada, retomando esto de la improvisación, del código, del Tata, Mustafa, por ahí los más representativos a nivel masivo y a nivel nacional de eventos de competencia, sea de Batalla de Gallos. Hoy tenemos acá en el Olga Vázquez un evento que acá Mariano va a presentar. Y que estaría bueno que retomemos, por ahí ya lo comentamos en los primeros programas, que estas las características que tienen estos eventos. Y bueno, Mariano, querés presentar al invitado junto acá con... Los dejo acá ya con el Tincho, le voy a pasar el micrófono al Chuli también, así nos comentan un poco de todo esto. Y nada, yo me despido, hasta la semana que viene. Bueno, Chino, ya te vamos despidiendo, hasta la semana que viene. Y bueno, más o menos lo que vamos a comentar, lamentablemente por el poco tiempo que nos queda, no se va a poder hacer lo que teníamos pensado, de poder freestylear un poco acá arriba, pero sí vamos a dar esto, vamos a dar la información de este evento que se va a estar haciendo de hip hop, que tengo acá el último invitado, que es Nike, que nos va a saber explicar un poco mejor. Nike, ¿de qué se trata esto que vienes a traer hoy a Olga Vázquez? Y bueno, el evento este se trata de festejar, digamos, que ya se cumplen 3 años desde que nos juntamos a rapear, desde que hacemos las batallas en el Teatro Argentino. Nos juntamos los chicos, hacemos la movida por nuestra parte y buscamos nuestro progreso. El evento se llama The King of Hardcore y se va a hacer por esa razón. Más o menos, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene batallas? ¿Tiene un poco de música? ¿Cuál es el contenido que tiene la fiesta esta, digamos? Y la fiesta, más que nada, es una fiesta, así que más que nada vamos a pasar música hip hop toda la noche, desde Cypress Hill hasta Motafoncas, todos los sonidos. Después vamos a hacer una batalla y van a venir unos b-boys a hacer una exhibición también. Y más o menos, ¿qué nos tenés preparado para sorprendernos? Y eso sería ya una sorpresa, ¿no? No sé, esto ya creo que les va a sorprender, ya cuando arranque el evento lo van a ver ustedes por su propia cuenta. Como ya le dije, tenemos pensado la música, los eventos, después va a haber bandas en vivo, van a venir gente de acá de La Plata a tocar sus temas, va a venir gente de otros lados que invitamos desde otros eventos que nosotros viajamos a representar al Gran La Plata. Y bueno, eso. Bueno, gracias por por traernos acá y poder explicarnos cuál va a ser el evento que estás trayendo. Felicidades por los 3 años. Muchas gracias. Todo el que se quiera acercar hoy a la fiesta se va a poder acercar y va a poder estar viendo el talento de nuestros chicos acá en la Ciudad de La Plata. Nos despedimos, Chuli, Tincho. Bueno, nos estamos viendo el viernes que viene. ¿Improvisamos ahora o lo dejamos? Sorpresa. Entonces, Mati, subí un poquito la cortina. Hago un beat. Junto con el Nike venimos a improvisar, a traer el talento hip hop a Radionauta de verdad. Hoy vengo a traer este estilo mío. Y aunque me trabe, yo sé que el hip hop es lo mío. Dale, Tincho, Chuli, quien se quiere sumar. Improvisando acá en la radio con la base, el Big Box está sonando. Radio Autonauta que va a sonar, la 106.3 la vamos a hacer improvisando acá. Martín, te paso la rima, vos sí. Seguimos así, sí, me trabo, pero eso no importa, sigo. Porque es muy base, la base es muy rápida, ese no es mi estilo, pero igual estoy trabado, más lento. Yo lo hago con talento cuando me lo pones así. Ahí va, me voy tirando un poco, pero igual me puedo equivocar y lo sigo. Sigue, ahora te la paso a vos, amigo Sasha. Sasha, Mariano, Mapuche, o como me quieras decir, hoy traigo mi beat, mi rap para ti. Este es hip hop desde La Plata, desde Argentina, América Latina, intervención improvisada. Mientras el chino mueve su cabeza con su mano, sigo fumando, viciando, tirando este ritmo loco. Nike, cambio la base y si querés empezar a improvisar vos por mí. A improvisar, hay que demostrar lo que es el style, pero negra La Plata. Estilo que se tira con estilo cuando salta. Es que nos entienden con estilo cuando salgo. Represento que La Plata con el Tekken King of Carco. El evento, puedo rapear un estilo que es incremento. Puedo golpear al beat un instrumental. Puedo rapear con un freestyle que es letal. Puedo representar a mi city como siempre. Rapeando, demostrando lo que es de mi mente en enero y diciembre. Es normal que los haga con los ranchos. Estilo que estiro, siempre lo levanto. Es que no pueden hacerlo, no pueden entenderlo. Represento mi cultura y con estilo argento. Y eso es lo mío, a representar Argentina. Estilo que este tira te dice que adrenalina es lo que sube cuando pega el beat. Puedo rapear un estilo, demostrar ser MC. Demostrar lo que es que sale de mi cráneo. Y demostrar que el estilo que este tira de nuevo demuestra que es extraño. Puedo hacerlo siguiendo al beat. Rap que este tira demuestra cómo es skill. Puedo hacerlo de nuevo que masacra. Estilo que este tira de nuevo de Gran La Plata. Ese estilo de la vieja escuela se nueva, se fusiona con la nueva. Puedo rapear un style que seguro que se incrementa. Y puedo... Muchas gracias, Nike, Tincho, Chuli. Intervención improvisada. La seguimos, si quieres, boludo. Vení, tranquilo.